de dar la hora en Rock and Pop. Para. Yo no tengo pata ni tampoco tengo pie. Ese soy yo. Ese soy yo. Hola, ¿cómo le va? Estoy un poco triste. ¿Otra vez? ¿Qué le pasó? Pero estoy resignado porque el doctor a mí me dio... ¿No le queda otra si tiene puro chongo? Qué fuerte. Pero si usted está acostumbrada a la mala, no, si es una opinión, si se queda. Hay una, un tipo nuevo, mire. Ni me hay una, cosa ahora que le rompen el chonguito, le abren y le ponen un perno ahí en el hueso. Estoy sufriendo, y mire. Se atornilla. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando a la escuela de danza. Sí, dígame. Mire, señor, qué gusto poder hablar con usted. Ante todo, yo tengo un problema. Por eso quiero que no me corte y me escuche bien. Oh, no, sabe que estoy súper ocupado, no puedo qué atenderlo. Terrible. Si necesita alguna cosa a nosotros, y sí. Usted mi prójimo. Por favor. Qué terrible. Ay, qué feo él. Estoy sufriendo, ¿quieren que sufra? No, para no. Aprendí a sufrir sin que me dé lumbago. A ver. Porque me da algo a mí, yo soy feliz cuando me enfermo. Voy a correr las papas. ¿Qué significa eso? Voy a correr. Lo aprendí de los dibujos animados. Disculpe, pensé que eran las papas. ¿Por qué me corre? Pensé que eran las papas, el saco papas. Es mi abrigo. ¿Les cuento algo? Cuente. El otro día pensaba suicidarme. ¿Qué posible? Bueno, va a cantar. ¿Suicidó al final, po? No, pues está vivo. Quería hacer piñata. ¿Quería hacer piñata? Que me mataran, ¿se acuerda? De un pan. Él me pegó una matar los secos, ¿se acuerda? Sí, pero me gustó. ¿Sabe por qué? Porque aquí yo... ¿Aló? Danza Griega Sinarri, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi nombre es Dionisio y quiero saber si estoy en lo correcto en este número. ¿Estoy llamando a escuelas de danza? Sí. Ah, perfecto. Qué bueno, mire, yo tengo un problema y espero no me discrimine, por lo menos me escuche. Ya, dígame. Mire, yo sé bailar y me gustaría inscribirme en la escuela de danza. Pero, ¿aló? Sí, dígame. Ah, es que escucho por el hoyito. Mire, yo tengo un inconveniente. Yo soy limitado. Entonces, a mí me falta una piernita. ¿Ya? Y tengo la mitad de la otra. ¿Para qué seguimos para arriba? ¿Para qué? Es maldad nomás. Entonces, yo propongo un problema con solución. Porque cuando yo era más joven... y ya tenía este problema, me ponían una batidora en la cabeza y yo bailaba break. Y ahora que un amigo me prestó sus piernas de maniquí, aunque me quedan grandes, podría hacerlo. Y por último, usted me puede poner una cuerda amarrada como un trompo y me tira del segundo piso del escenario y yo doy vueltas como en el lago de los cisnes. ¿Me aceptas? A ver, ¿me está molestando o qué? Siempre me dicen lo mismo. Ya no lloro. Ahora aprendí a sufrir de otra manera. Lo vi en un monito animado que tiene los ojos en la mano. Viven en un basural. ¿Aló? Qué terrible, no hay caso. Esos son los monsters. Yo siempre invento ideas para que me acepte la sociedad. ¿Sabes qué? Ese dibujo en particular. No, no me venda por partes. ¿Por qué me va a vender por partes?